Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Leyla de Encanta. Esta ya después del periodo vacacional. Bienvenido, César. Buenas tardes, compañero. Bien hallado, compañero. Aquí estamos después de el largo y no tan cálido verano. Nos lo hemos pasado pipa, hemos descansado y todas esas cosas que se suelen hacer. Hemos llegado un poco de bronce, hemos ido a playa y a montaña y ya estamos aquí en los madriles dispuestos a darlo todo. Nos hemos ponido la pila. Uy, cómo nos hemos ponido la pila, tío. Ya ves. Y venimos con energías renovadas y como ya se está haciendo, bueno, pues habitual en nuestras vueltas del verano, venimos con la lección aprendida y una lista de canciones de las que algunas de las que más vidilla nos han dado este agosto de 2007. Sí, señor, ya es tradición que nuestro primer programa post-vacacional en verano pues esté dedicado a repasar algunas de las canciones que más compañía nos han hecho durante el estío. Así que vamos a hacer lo propio en nuestro programa número 178, que comienza ahora y que durante los próximos 60 minutos os va a acompañar si es que habéis decidido hacer clic ahí donde debéis. Comenzamos Isla de Encanta con las charades, ¿no, Julito? Las charades, que ellas y todas las canciones que vienen se encontrarán en www.laisladecanta.es. Os dejamos con charades, que están grabando, tienen ya terminado su segundo trabajo, pero nosotros rescatamos un tema de su primer disco titulada Who Wanna Dance Now. I'm hoping that someone will find me. someone to call my own, someone who will be kind to me, 'cause I got no one to love. When you're faced with life that ain't working, and your heart is heavy inside, well, it's time to think of leaving all that darkens your mind. Don't be cruel to me, don't be cruel to me, 'cause I'm looking for someone to find me, I'm looking for someone to love, I'm hoping that someone will find me. I got no one to love, I got no one to love, I got no one to love. I'm hoping that someone will find me, someone to call my own, someone who will be kind to me, 'cause I got no one in this world or this life I need. face expression with one of us will touch it. Show a drummer he can't play. One of us will bring it. Yeah, I wanna make it alright. Kill the headache, kill the sugar, kill the light beams, way off time. Strip it down, take it to the house. Kill the sick time. Make it alright. Make it alright. Kill the sex player. Kill a sex player. How am I doing so far? That music really turns me out, maxes me out. What I wanna soak in it. I wanna shoot the sex player. I wanna get right down to it. Strip it down. We gotta use ourselves somehow. We make it alright. We make it alright. Kill the sex. Kill the sex. Kill the sex. Kill the sex. Kill the sex. Kill the sex. third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Paper Planes, el tema de el nuevo trabajo de Mia, sonando aquí en la Isla de Encanto, es el último que hemos escuchado en este primer bloque de nuestro programa número 178, en el que Julito estamos repasando, recordando algunas de las canciones que más nos han gustado estas vacaciones, este verano. En un tuya mía. En un toma y daca. En toma y daca. Toma dale. En ven y voy. Y como decíamos, de esas canciones yo personalmente no he cogido ninguna del 2007. He sido práctico, he ido directamente al lío y para no fallar, mejores canciones de las que aparecen en el iPod reseñadas y dándole al orden aleatorio. Y la reseña, el empiece ha sido con Las Charades y Who Wanna Dance Now. Así es, Las Charades abrían nuestro programa de hoy, que os decíamos que ya han terminado de grabar el que será su segundo disco. A ver qué tal les quedó y a ver si están de vuelta en nuestra isla en calidad de náufragas. Después de Who Wanna Dance Now hemos escuchado I'm Looking for Someone to Find Me, incluida en el nuevo disco del británico Richard Hawley, toda una eminencia del pop del Reino Unido. Y una canción bailona y que permite con facilidad mover la pelvis es ese Meantime de los Futureheads. Sí señor, todo un clásico de las pistas en los últimos años. Después de Futureheads ha sonado All the Things That Go to Make Heaven and Earth, una de las mejores canciones del cuarto disco de los New Pornographers, que salió hace muy poquito, el día 21 de agosto se puso a la venta este nuevo disco del supergrupo canadiense. Y Chris Desert Player de los americanos Girls Against Boys, un clásico de la isla. Un clásico de la isla y banda sonora original. Sí señor, aparecía en una de las escenas más célebres de Clerks, la primera película de Kevin Smith, que tanto nos marcó, Julito. Esa peli... Se me quiebra la voz y todo. Sí, yo te veo. Solamente de acordarme. Es la típica situación de cambio en la curva. Sí señor. Bueno, pues después de Killers Splayer hemos escuchado ese Paper Planes de Mia, que también está de actualidad. Salió su disco a mediados de agosto, se titula Kala, que hace honor esta vez a su madre. Su primer trabajo hacía honor a su padre, pues en este caso, pues para que no haya malentendidos y cada uno se dé su parte, pues es la vieja de esta cantante británica de origen cingalés, el que se ha llevado pues ahí los honores. Y ahora pues vamos a seguir escuchando unos cuantos temitas más, dándonos cuna y acogiéndonos en su maternal suelo, el amigo Luis Astro, ni más ni menos. Sí señor, está sonando un clásico de Satchmo, ese Ain't Misbehaving, que nos descubrió en su momento Josele Santiago. Gracias, Josele, salado. Monstruo. Bueno, pues sigue sonando ese Ain't Misbehaving de fondo. Os recordamos que estáis escuchando La Isla de Encanto, este es su programa número 178. Hemos regresado con la pila puesta de nuestras vacaciones y esperamos que muy pronto pues nos podáis escuchar no solamente a través de laisladeencanta.es, sino también a través del 100.4 de la FM, esa sintonía amiga de Radio Círculo. De momento os dejamos con otro bloque de canciones, os dejamos con Tulsa, luego hablaremos de ella. Esto es de su primer EP, seguramente Me lo merezco. Adiós. Thank you. Yeah. struggling. I start out just to vibe out. I ain't about to bow out. I'm more gangster than you are, but I ain't about to round round. My season'll come, it has to. Honestly, I feel like I'm 10 months pregnant or something, I'm past due. Sincerely, I'm touchy these days, I can't take nothing. I'm trying to treat my record like the law, shit, I'm down to break something. But mostly, I'm up and stressing when other folks sleep. Believe me, I know struggle, and struggle knows me. My life holds me, like an overdose, I'm slowly drifting into the arms of trouble. The trouble holds me, and nothing else is close to me. More than pain, unfortunately, like a self-fulfilling prophecy, I'm supposed to be struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men, and I gotta settle shit again before they got excel again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men, and I gotta settle shit again before they got excel again. I should be chilling on beaches, instead my bone freezes, ducking glocks in our walks, sorta like Jesus. The realest thing for me is, since I was a fetus, the only break I ever got was at recess. So legitimately, I remain very little relieved. And a thug rapist, I remain very little intrigued. And can you blame me? Nah, how we lived in the late 80s, throwing rocks at the crazy ladies. And when we played these crazy games, the whole crew had crazy names. We even had a cripple, we used to call him Lazy Legs. But my faith remains untouched and unchanged. Still in my block, you hear more shots than a gun range. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men, and I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men, and I gotta settle shit again before they gotta kill again. More to the truth, no writing, just record me at the booth. Forced by the loop and the guitar, but I'm the boss of the groove. I speak truth, my deep roots remain in equal danger. The pain on my song is crazy, but the sequel is stranger. Hey man, I'm from the hardest, heartless projects. They're departed, I'm now known as a recording artist. Spilling what little remains of your memories in the process. Bitter a little, but making your names into a colossus. Believe me, I'm thankful my brother's still with me. And ain't much changed, Bobby's still troubling with me. And Bush is still warm and poor people, yo, we deadly. And me, I got a little recording game, but evidently I'm struggling, and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men, and I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner huddling with some angry men, and I gotta settle shit again before they gotta kill again. I'm struggling and it's troubling. In the circumstance I'm dwelling in, I find myself in the corner. Pues aquí seguimos en la isla de Encanta, en nuestro programa número 178. Os lo estamos diciendo. Bueno. Que sí, que lo decimos, que es nuestra vuelta de las vacaciones, nuestro primer programa en esta nueva temporada que esperemos sea larga y fructífera. Y no nos queremos poner pesados. No, solamente lo decimos. Hemos escuchado, pues, el tema Mano Izquierda de Nueva Vulcano, que es un adelanto de lo que será su tercer disco. Ha estado circulando este verano por internet una especie de sencillo, de single con dos canciones, y Mano Izquierda es una de ellas. Y el disco, pues ya en septiembre en todas las tiendas del ramo, así que estén atentos quienes gustéis de, pues eso, de buen rock español, ahí guitarrero, contundente y con letras chulas. Y siguiendo la estela de ser fieles a nuestra palabra, empezamos con Tulsa, y seguramente me lo merezco. Tulsa, que ha llegado a nuestros oídos, que está dentro de los elegidos para ser premiados en los premios de la MTV. Sí, señor. En los Grammy Latinos era. ¿Grammy Latinos? O MTV. Bueno, que le van a dar un premio de Estados Unidos importante. De se, estos. Se está mascullando. A ver, de estos que le suelen dar a Alejandro Sanz y gente de esa cuerda. Bueno, pues a lo mejor se lo dan a Miren y compañía. Nosotros nos alegramos pues mogollón por ello, porque ya esto hace apenas 6 meses, todavía pues ni habían sacado su disco. Aparecían por la isla. Qué cosas. Es lo que tiene. En fin, a ver si a la vuelta de este viaje a Estados Unidos nos cuentan qué tal les fue. Con Tulsa, con Seguramente Me Lo Merezco, comenzamos este bloque y después escuchamos Princess Six, uno de los temas de Twilight of the Innocents, el nuevo disco de Ash. Ash, menudos. Menudos. Invisible sin desaparecer del todo, pues eso, un hit de las amigas Sibyl Vane, que no es de su último trabajo, Turismo Interior. Nos hemos retrocedido un poquito más en el tiempo para recordarlas. Así es, y después nos marchamos hasta Somalia, que queda lejos, para escuchar Struggling, del rapero Naan. Y un fijo en las pinchadas de la Sombra Pinchas, uh-huh. O Our Town, de Radio 4. Sí, señor, de los neoyorquinos Radio 4, que también son fijos en nuestras pinchadas, unos clásicos de este programa y que han acompañado pues nuestras correrías veraniegas, el hipo, en casa. Esta no quiere que fuere. Esta la ha traído Julio, más en el hipo, quizá, ¿no? Sí, seguro. Que no falte nada. Pues vamos ya con el tercer y último bloque de esta isla número 178. Vamos a escuchar una de las canciones de La Vaca Azul, que han tenido un verano movidito, han tocado en mogollón de sitios, en fiestas patronales, aquí en los Madriles como 3.000 hombres, en fin, en su línea. Os dejamos con Levitar, con La Vaca Azul, y ya encaramos la recta final del programa. Bajo tu red, mostrando las garras, tú querías levitar. Yo darte alas, ¿qué le vamos a hacer? Pasar el tren, me desvisto del revés, me abrigo con nada, río mucho, ya lo ves, un cielo de color. Dame un manto de sabor. Dial your phone, and I see you. Nada, aquí seguimos en La Isla de Encanta. Eso que ha quedado ahí sonando de fondo es Mistakes, Errores, una de las canciones del nuevo disco de los australianos Devastations, que salió pues eso, hace muy poquito, unos cuantos días, y que además han anunciado que ahora en otoño, muy prontico, estarán aquí en España de gira presentando este Yes, You, que es su nuevo disco, su nuevo trabajo. Y empezábamos con la canción Levitar, de La Vaca Azul, un grupo que naufragó en nuestras costas y desde aquel momento pues ha dejado su marca. De ello esta canción que ha sonado en nuestras orejas este verano. La Vaca Azul, que decíamos que han tenido un verano ajetreado, como es habitual en ellos, tocando a diestra y a siniestra, algo que por desgracia ya no puede hacer Cecilia, que falleció hace 31 años, pero que ha dejado un legado de canciones que precisamente en este verano Servidor ha descubierto en toda su extensión. Hemos escuchado Si no fuera por, una de las canciones más bellas de la cantante madrileña. Y seguimos con más gente de La Piel de Toro, hablando de Infinity Sympathy y su canción, que es la que nos ha, en la que hemos escuchado el primer single que sacó, Spin in the Eye, que bueno, pues eso, a mover el esqueleto. A mover el cucú y darle cera al asunto, que es de lo que se trata. Sonaba Mistakes de fondo cuando empezábamos a resumir los contenidos de este tercer y último bloque de La Isla de Encanta, y ahora también ha empezado ahí a dejar su huella Plaster Cuts of Everything, una de las canciones del cuarto disco de los neoyorquinos Liars, que bueno, pues como siempre dan caña a la araña y pues Julito. No nos queda otra. Es un hecho. Y no dejan títere con cabeza. Ese es el cuarto trabajo de Liars, que va a servir para que digamos hasta luego. Hasta luego. No nos queda tampoco más remedio que deciros adiós, dejaros ahí con Liars de fondo, que intentaremos que se escuche más para el final. Y os emplazamos, como siempre, para la próxima semana en La Isla de Encanta, a través del www.lailaencanta.es. Nada, que nos lo hemos pasado muy bien en esta reentré y que esperamos que vosotros hayáis hecho lo propio. Nos dejamos con Liars, la semana que viene más, ya os iremos contando, o ya lo comprobaréis por vosotros mismos, si retomamos la emisión en Radio Círculo o si de momento seguimos aquí en la Isla de Encanta.es. Permanecer a la escucha, majetes. De cualquier forma, siempre en la red tendréis vuestro hueco para la opinión y la buena escucha, y como no, siempre hay hueco también para echarse unas risas. Recibid besos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.